RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta que puedes escuchar también en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, Carabobo. También puedes escucharnos a través de telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas que se han emitido en estos casi 7 años de vida que tiene el programa, seguirnos a través de nuestra cuenta Twitter y Facebook, Librería Sónica. Abrimos el programa de hoy escuchando una grabación del año 1966, California Dreaming, original de John Phillips y Michelle Phillips, e interpretada por el guitarrista estadounidense Bess Montgomery, incluida en su disco del mismo nombre, California Dreaming, el cual fue grabado el 16 de septiembre de 1966 y que ocupó el número uno en la lista Billboard de Jazz. ¿Por qué septiembre del 66? En el próximo corte, nuestro invitado revelará la respuesta a esa pregunta. Efemérides de la semana. El calendario de las efemérides de esta semana comienzan el día de nuestra grabación. 17 de febrero. 17 de febrero hasta hoy domingo, momento que usted nos escucha en toda Venezuela y el planeta Tierra a través de internet, domingo 22 de febrero. El 17 de febrero del año 1836 nace el poeta que ha enamorado a más de uno y una. El escritor español Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, es uno de los poetas favoritos de Mariana La Roca, protagonista de Verde que me muero. El 18 de febrero nace en 1931 la escritora estadounidense, premio Nobel de Literatura del año 1993, la señora Toni Morrison. Les recomiendo leer de Toni Morrison, Zula. Y el discurso que dio cuando recibió el Nobel bellísimo. Es una belleza. Sí, una belleza. Fallece el 18 de febrero en el año 1938 Leopoldo Lugones, escritor argentino. El 19 de febrero es la fecha en la cual nace en 1939 el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. Tú has leído unos cuantos de Echenique. Sí, y me gusta mucho, y a pesar de que lo hayan acusado de plagio. De plagio, pues sí. El hombre que hablaba de Octavia Cádiz y la exagerada vida de Martín Romaña son dos de sus libros. Fabuloso. Así es. ¿Quién fallece el 19 de febrero? En 1937, el cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo Horacio Quiroga. Pasamos de fecha al 20 de febrero, fecha en la cual nace en 1888 el escritor francés Georges Bernanos. En el año 1926, Richard Matheson, escritor estadounidense. Y fallece el 20 de febrero en el año 2005. ¿Hace ya cuánto? ¿Cuánto es eso? 9 años. Nueve años. O sea que yo soy muy malo con las matemáticas. El escritor estadounidense Hunter S. Thompson. Yo no diría malo, somos lentos, pero malos no. O flojazos. No, tampoco. Ni uno ni lo otro. Está que bien, tú tengas bien. Otro ritmo. Sálvame el pellejo. Que uno tenga otro ritmo con la matemática no quiere decir que uno sea tan malo. Tan bella la rana encantada salvándome el pellejo. 21 de febrero. Nace en el año 1903 la escritora franco-estadounidense Anaïs Nin. Nace el 21 de febrero en 1962, un escritor que no he leído, pero todos los comentarios de amigos que sí lo han leído son maravillosos. El novelista estadounidense David Foster Wallace. Sus cuentos son maravillosos. Sí, hay una novela además gigantesca, además de 1000 páginas, que se llama La broma infinita. Esa no la he leído. Que es maravillosa, según dicen. En el año 1962, ¿quién nace? Chuck Palahniuk, escritor estadounidense, famoso por su laureada novela El Club de Lucha o El Club de la Pelea, que posteriormente David Fincher adaptó al cine. Esta es la película donde trabaja Brad Pitt y el otro muchacho Edward Norton, creo que es buen actor también. ¿Quién fallece el 21 de febrero? En el año 1984 fallece Mikhail Sholokhov, escritor soviético, premio Nobel de Literatura del año 1966. Y hace 9 años falleció en el año 2005 el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Y a propósito de Cabrera Infante, yo el año pasado lo terminé dentro de mis lecturas con 3 tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, monumental obra de este escritor cubano que les recomiendo leer. El 22 de febrero fallece en el año 1939 Antonio Machado, poeta español. Y te dejo a ti el otro que te gusta mucho. Que me gusta mucho, sí, porque en 1989 fallece de su propia mano el escritor húngaro Sándor Márai. Y antes de ir a nuestra biografía de la semana, ¿quién ganó el libro de la semana pasada, Noguera? El señor Cereldo Padrón. La señora. Ah, es una señora. Ceralda. Ceralda Padrón. Padrón. ¿Se ganó? Me acaba de hacer recordar un libro de Care que es buenísimo, que se llama El Ogro de Ceralda. Ciertamente. Pues la señora Ceralda Padrón, cuya cédula es 4.144.660, se lleva para su casa Cómo publicar y editar un libro. ¿Y quién quita que no veamos pronto publicado por ella misma una obra de su autoría? Todo es posible. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Sándor Márai, narrador, poeta y dramaturgo húngaro, quien falleció el 22 de febrero de 1989. Nacionalizado estadounidense en el año 1952, su nombre de pila era Sándor Grossschmidt. En el año 1918 empezó a trabajar como editor en Budapest y al año siguiente fue a Frankfurt, donde se dedicó al periodismo. En el año 45 lo designaron miembro de la Academia Húngara de Ciencias y en 1948 se fue de Hungría en protesta por la ocupación soviética del país. Vivió en Suiza, Italia y Estados Unidos. Hay ediciones de sus obras en castellano y podemos conseguir en nuestro idioma Música en Florencia, El Último Encuentro, La Herencia de Esther, Divorcio en Buda y La Amante de Bolzano. Márai se quitó la vida en el año 1989 durante su exilio en San Diego, California. Aunque destacó sobre todo por su obra narrativa, también escribió poesía, teatro y ensayo, además de múltiples colaboraciones periodísticas, entre las que se encuentran algunas de las primeras reseñas sobre la obra de Franz Kafka. De Sándor Márai escucharemos en la voz de Jason un fragmento de La herencia de Esther. Yo siempre he sido un hombre débil. Me hubiera gustado hacer algo en este mundo y creo que disponía de algún talento para ello. Sin embargo, la intención y el talento no son suficientes. Ahora ya sé que no son suficientes. Para la creación hace falta algo más, una fuerza especial, una disciplina, o las dos cosas juntas. Creo que es a esto a lo que se suele llamar carácter. Esa capacidad, ese rasgo es lo que falta a mí. Es como la sordera de alguien que conoce las notas musicales que está tocando, pero que no oye los sonidos. cuando te conocí, no sabía esto con la precisión con la que te lo estoy contando ahora. No sabía tampoco que tú eres para mí el carácter. ¿Lo entiendes? Y eso fue un fragmento de La herencia de Esther de Sándor Márai, acompañado musicalmente por el vals de Los Caballeros de las Rosas, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Nueva York y dirigida por Leonard Bernstein. Y con ese buen telón musical de fondo, vamos a nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para patear. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Katie was late, well mad, had the fever and had it bad. Just to root for the hometown crew, every school, Katie Blue. On a Saturday, her young beau called to see if she'd like to go to see a show. But Miss Kate said, no, I'll tell you what you can do. Take me out to the ball game, take me out with the crowd. Llévame al juego de pelota. Una canción del año 1908 con la que regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Compuesta por Tin Pan Alley, Jack Northall y Albert Von Tizer, quienes nunca habían ido a un juego de béisbol cuando hicieron esta canción. Y esta canción se ha convertido en el himno no oficial del béisbol de grandes ligas de los Estados Unidos de América. Aunque ninguno de sus autores habían visto, como dije, un juego de béisbol antes de escribir la canción, por tradición, el coro de esta canción se canta durante la mitad del séptimo inning de cada partido y los fans cambian la letra incluyendo el nombre de su equipo según donde estén. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a un gran comentarista del béisbol profesional venezolano. Yo iba a decir Don Humberto, no, Humberto Acosta. Bienvenido. Bueno, sí, se le puede decir Don Humberto, Don Humberto Acosta para presentarlo, porque además lo merece. Sí, claro que sí. Y también, por supuesto, a Alberto. Una que contrata mucho conmigo, ¿viste? Así es, así es. Y a Alberto Sáez, quien es editor de esta incipiente, en el buen término, editorial Libros del Fuego. Y bueno, hoy precisamente vienen a hablar de esta primera publicación, Roberto Clemente versus Sandy Koufax, el último encuentro. Oye, además que el último encuentro, título homónimo a una de las grandes novelas de Sándor Márai, que es El último encuentro, ¿no? Salvando las distancias, digamos, en cuanto al tema, no en cuanto a los autores. Bienvenido. Gracias. Humberto. Bienvenido. Muchas gracias. Humberto y Alberto. A ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Comenzamos? ¿Quién quiere empezar a batear? ¿Quién? Primero al bate. Que batea Alberto. Alberto, okay. Muy bien. Okay. Vamos pues. A ver, ¿cómo nace la idea, Alberto, de montar esta editorial Libros del Fuego, considerando sobre todo, bueno, las condiciones país, pero ¿cómo nace la idea, ese proyecto? Fíjate, Libros del Fuego nace de dos proyectos que yo estaba tratando de llevar con dos amigos, que son ahorita también socios de la editorial. Estaba tratando de llevar un proyecto con César Oropesa, el director de cine, de llevar una editorial más alternativa, con un hilo comercial, y también estaba con Rodney Casares, que todo el mundo, bueno, conoce a Rodney. Que no conoce a ese señor, ¿verdad? Exacto. Saludos, Rodney. Bueno, estaba tratando de llevar una editorial que tuviese unos autores de culto, un tratamiento con el libro, un diseño que apostara, ¿no?, a algo nuevo dentro del mercado editorial venezolano, que sabemos, todo el mundo le echa mucho pichón, pero es muy difícil aquí hacer libros. Es bien difícil, ¿verdad? Entonces, conversando con ellos, se nos une otro de nuestros socios, que es nuestro amigo Elías Farache, y bueno, entre los cuatro decidimos, bueno, si vamos a tener todo esto en varios proyectos, pues no, vamos a hacer uno solo. Y nace Libros del Fuego. ¿Libros del Fuego por qué? Hay libros que se pierden en el tiempo, hay libros que se engavetan y más nunca salen. Hay libros que las hogueras a través de la historia, desde las librerías de Alejandría hasta ahorita, los libros que se quemaron en las bibliotecas de Miranda, se han perdido. Entonces, bueno, esto es un homenaje. El nombre es un homenaje a todos esos libros que no han podido pasar el gancho de la historia. El umbral de la historia, así es. Esta experiencia, o esta es tu primera experiencia como editor. Bueno, siempre he trabajado como editor independiente, para autores independientes, pero no, esto a nivel de editorial, de director editorial, sí, es mi primera editorial. ¿Cómo decidieron que el primer libro a publicar fuese el de Humberto Acosta, el de El Último Encuentro? Fíjate, teníamos un abanico de posibilidades, ¿no? Saber un poco el equilibrio entre un buen libro y un libro a que la gente le pueda llegar cómodamente. Conectarse. Sí, porque ahorita, por ejemplo, ustedes nombraron a Foster Wallace, pero Foster Wallace, tú sabes, es un valiente el editor que haga La Broma Infinita, por ejemplo, Mondadori, que fue quien lo hizo, que está en español. Soltar un libro de más de 1,000 páginas es prácticamente invendible si no conocemos en realidad quién es el autor. Aquí teníamos un autor con una calidad tremenda. Teníamos un tema que descubrimos a la hora de que estábamos conversando que hace falta en este país, ¿no? La literatura deportiva. En países como Brasil, Argentina, son muy, muy dados a su literatura deportiva. Perdón que te interrumpa, hablando precisamente de eso, como el autor puertorriqueño que estabas mencionando ahorita. Claro. Edgardo Rodríguez Julia. Correcto, que el título del libro es... Peloteros. Pelotero. Mm. Por ejemplo, aquí no había un libro hasta ahora como El Último Encuentro. No, no había una novela que tocara... O sea, que tocara el deporte, el béisbol, desde la literatura. Desde la literatura. Hay cuentos, hay poemarios, pero son... sutilezas que hay, que son, sí, muy buenos cuentos. De recopilación histórica, que también son muy buenos, porque aquí hemos tenido un par de personas que han escrito, sí, libros, ¿cómo? De recopilación histórica. Claro. ¿Cómo se llama? Mira, él? Ahorita tengo el nombre en el disco está duro, muy, ahí está muy en mezclado, búsqueda. Está ligado al béisbol, ya ha escrito algunos cuentos de béisbol, creo que infantil. Ajá. ¿Cómo se llama él? Ahorita en Tulsa. El Ah, no, ya sé. Tulsa. Alfonso Tulsa. Alfonso estuvo aquí presentando un libro que es un cuento para niños, escrito sobre su anecdotario de su memoria con el látigo Chávez. Pero también estuvo otra persona que ahí sí tú me vas a ayudar porque no recuerdo el nombre, mandó un libro sobre la historia del Magallanes. Ah, ciertamente. No recuerdo el autor porque además Javier también... Javier González. Y además bueno, menos mal el libro... que tenemos a Alberto. Para ser comentarista hay que tener una mente prodigiosa. Como el caso de Damaso Blanco, que también es tu compañero. Claro. Uno cuando habla con Damaso Blanco, saludos a Damaso que también escucha el programa, no solamente de béisbol, sino de anecdotario y muchas cosas. Claro. Tiene una mente prodigiosa. Sí, no, además es increíble porque... Recuerdan unas cosas y de a mí me gusta el béisbol. Y de chiquitica, pues, sí, mis primeras palabras coherentes fueron Manañane Tomuno. Así mismo. Ahí frente al estadio José Bernardo Pérez en Valencia, montada sobre el techo del carro de mis tíos. Pero, yo no recuerdo muchos nombres, o sea, yo recuerdo nombres emblemáticos como para uno, David Concepción, claro. Musulungo, sí. No bueno, sé, en nuestra época de muchachos, Galarraga, bueno, sí, Vizquel, Antonio Armas, exactamente, Baudilio, ahorita Guillén, sí. Johan Zambrano, Johan Santana. Uh-huh. Entonces, pero son nombres porque bueno, ya tienen una repercusión, Miguelito, sí. Cabrera, pero ese es un prodigio, además es un prodigio, volviendo al libro del Último Encuentro, ¿cómo puedes tomar toda esa información, esos datos y esa conexión también? Porque sí. Existe una relación epistolar ahí, una conexión con Roberto Clemente, para convertirlo en una historia novelada. Ajá, a ver, ahora sí. Segundo ahí va bate. La curva. Segundo bate. Tú sabes que yo tengo una vieja obsesión con esos dos personajes, ¿no? Y un día descubrí que el día de mi cumpleaños, el 16, ellos jugaron por última vez frente a frente. Esa fue la excusa. Si ese encuentro se hubiese dado en otra fecha, yo no hago el libro. Probablemente no lo hubiese hecho. Pero es la excusa perfecta. Tenía una excusa a la mano para escribir de ellos, que tanto he escrito yo en el periódico. La gente me dice, Humberto, ¿y hasta cuándo tú vas a escribir de Sandy Koufax? Suéltalo, déjalo tranquilo. Entonces, bueno, se me presentó esa oportunidad para continuar con esa saga tan particular, pero no podía pasar por ser una repetición de lo que ellos han hecho, que tú, o que la mayoría de los aficionados conoce. Entonces se me ocurrió, se me prendió el bombillo, voy a inventar algo que realmente no fue tampoco una invención extraordinaria, porque el libro parte de un hecho cierto, de un enfrentamiento que hubo, en el mejor sentido, del pitcher contra el bateador, claro, ese día. El enfrentamiento deportivo natural. Tan simple como eso. Yo lo que me limité fue a poner una cantidad de eventos alrededor de ese juego, especulando un poco. Ciertamente hubo un hecho muy puntual, yo nunca lo pongo por allí, yo no lo pude comprobar de una manera fehaciente, pero hubo una especie de encontronazo entre ellos después de ese juego del 16 de septiembre, y a mí eso me causó una impresión muy grande. Fue un descubrimiento que hice leyendo una biografía de Sandy Koufax, de una periodista que se llama Janet Levy. Y yo dije, caramba, no puede ser que Clemente, dos tipos tan distintos uno de otro, hayan estado, se hayan permitido tener entre ellos un toma y dame, aun cuando haya sido verbal. Yo pregunté con gente que sabía o que supe que estuvo en ese juego. Nunca lo pude, digamos, asegurar de una manera definitiva, pero como estaba allí, yo dije, voy a sacarle punta a esto. Y bueno, entonces recreé lo ocurrido en el juego con una cantidad de eventos alrededor de todo lo que yo de ellos conozco, o tanto he leído ya. Y lo repito siempre, lo único verídico es lo que pasó en el juego. Todo lo demás es una invención mía. Ficción. Absolutamente todo. Claro, y es que esa licencia se permite justamente porque estás haciendo narrativa. Claro. Y precisamente eso es lo que da el componente, claro, que hablaba Alberto, de literatura deportiva. Sí, sí. Porque si no fuese, no fuese un libro de ficción, sino un libro de información, correcto, un libro de divulgación. De divulgación. Y yo lo digo, yo no estoy tratando de engañar a nadie diciendo que eso pasó. En ese aspecto creo que hay que ser muy honesto y muy, muy responsable, ¿no? Tanto con los protagonistas como con las personas que lo vayan a leer. Y no, y los lectores, claro. Y los lectores sobre todo. Y ese es uno de los elementos más destacados de tu obra, del último encuentro. Yo se lo había comentado ya a Rodney y a otros amigos, que claro, para aquellos que somos amantes del béisbol, yo no soy especialista, pero me encanta el béisbol, además trabajo en la Casa de los Navegantes del Magallanes, es que uno, a mí del gusto particular por el béisbol, lees y te das cuenta que este libro puede ser leído por cualquier persona, incluso si no eres fanático del béisbol. Claro. De manera tal que la narrativa expuesta allí, tu narrativa, invita al lector a degustar de una obra narrativa cualquiera que está en torno al béisbol, es otra cosa. Claro. Pero te invita a leer, no te cansa, y eso es un gran atributo de la obra. De manera que, bueno, aquellos que están escuchándonos sepan que, mira, es un libro que tiene que ver con dos grandes deportistas del béisbol mundiales, y que si usted no sabe de béisbol no hay ningún problema. Usted va a disfrutar de la obra que va a leer acá en el último encuentro. Yo creo que ya tenemos que hacer un corte, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando esta maravillosa novela, además muy breve. Si usted se engancha desde el principio, yo creo que en un par de horas sí, ya la leyó, ¿no? El último encuentro, escrito por Humberto Acosta, bajo el sello editorial Libros del Fuego. ¿Cómo se lo ganan? Pues usted envía su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje, fíjese que todavía sigue siendo el mismo, un bolívar fuerte más el básico de su operadora más IVA. Y eso sí es un precio justo. Absolutamente. Aquí no llega la inflación a Radio Caracas Radio. ¿Cuántos dólares serán eso? No, a mí no me pongas a hacer matemáticas. O sea, yo soy muy malo con eso. Pues escriba. Y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevarse Roberto Clemente versus Sandy Koufman en El Último Encuentro, de la editorial Libros del Fuego. Así es. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Esa envidia que me tienes, quisiera Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. En 1961, Eddie Palmieri crea su famoso conjunto La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers. Y es el cantante, y el cantante, Ismael Quintana. Con ellos debuta en el mundo del disco en 1962, junto con el momento en que las charangas estaban más de moda. Y en que a Roberto Clemente le regalaban un álbum con todo el sabor de esta orquesta. Música de la buena para hoy domingo con nuestro invitado Humberto Acosta, Salsa y Béisbol. Tú sabes que ese era el título original del libro. ¿En serio? Oye lo que te conviene. Ah, qué bien. Develando. La melodía que le regalan a Roberto Clemente. Sin duda alguna. Con Eddie Palmieri e Ismael Quintana. Solo que mis queridos amigos me convencieron de no poner. Editores son editores. Y no, bueno, son los que mandan. Pero es que ahí no dice que le regalaron. En el libro dice, le regalaron un disco de Eddie Palmieri con el conjunto La Perfecta. Correcto. Ya uno como lector le pone la música que uno quiera de la amplia discografía de esa orquesta. Eso forma parte del soundtrack del libro del Último Encuentro. Además que hay estos dos personajes, bueno, famosos. En el caso de Sandy Koufax, que además no fue mucho el tiempo que estuvo en las grandes ligas, como 5 o 6 años, ¿no? Una cosa así. No, un poquito más, sí. Un poquito más. Pero fue breve en todo Pero caso. Fue breve, porque además se retiró muy joven, de 30 años. Joven. Sí, con una fuerte artritis, ¿no? En su brazo de lanzar, ¿no? En el izquierdo. Así es. Sí. ¿Cuándo nace esa pasión por el béisbol en el caso de Humberto Acosta? Mira, yo, como le nace a la mayoría de la gente aquí en Venezuela, donde el béisbol es el, digamos que el deporte preferido, sin entrar en comparación, ciertamente es el deporte preferido de los venezolanos. Cuando era niño, que lo jugaba en la calle, empiezo a... Chapita, pelotique, goma. Todos los periodistas deportivos, todos, absolutamente todos, fuimos fanáticos del béisbol desde niños. Sin duda alguna. No hay una excepción a esa regla. Y yo estuve allí, bueno, y entonces justamente ahí empecé yo a tener el gusto por el juego, jugarlo en las calles del Prado de María, en Los Rosales, y a estar pendiente en los periódicos todos los días cuánto bateaba Víctor Davalillo, ir al estadio universitario a ver al Caracas y al Magallanes y todo eso. Y a Humberto Acosta, considerando que trabaja en un medio televisivo como Meridiano Televisión, se le puede preguntar fuera de Meridiano, porque estamos en la radio, sí, claro, ¿cuál es su equipo favorito del béisbol profesional venezolano? Eso la gente no tiene por qué creer. Yo dejé de ser fanático de un equipo. Yo toda la vida fui fanático del Caracas. Eso se llama no soltar prenda. No, pero tú sabes qué ocurre. Mira, yo me he dado cuenta de un tiempo a esta parte, definitivamente, esa es mi manera de ver las cosas. Eso es un mito de que tú dejas de ser fanático porque eres periodista. Eso que te dicen que en la universidad tienes que ser objetivo, imparcial. Tú tienes todo el derecho a seguir siendo fanático. Tú lo que tienes que tener cuidado, exacto, en que esa afición no afecte tu trabajo. Claro. Para preservar el valor más extraordinario que puede tener un comunicador social, que es la credibilidad. Exactamente. Pero en mi caso en particular, yo desde un tiempo me convencí que la mejor manera de disfrutar el juego, este o cualquier otro, es viéndolo de una manera integral. No verlo de un solo lado como lo ve un fanático. Claro. Que es muy sabroso estar en el estadio, aupar a su equipo. Pero yo disfruto más viéndolo así. Y yo desde ese momento dejé de ser fanático de un equipo, del Caracas en este caso. Mira, yo trabajé de comentarista con los Navegantes del Magallanes en la temporada 93-94. Y la gente me pregunta, ¿y cómo es que ahora eres del Caracas? Porque yo asumí mi trabajo de comentarista con el Magallanes como asumo ahora el del Caracas. Así ligando es. Que ganara el Magallanes, como ahora ligo que gana el Caracas, por un hecho simple. ¿Tú sabes qué es fastidioso? Trabajar en radio, pregúntaselo a Jenner García, cuando el equipo está perdiendo. Porque llega un momento en que tú no hayas cómo encontrar excusas para explicarle a la gente por qué el equipo está perdiendo. Sí, no, y fíjate que yo lo sé porque amén de la parte gerencial de la radio y la parte de mercadeo, como gerente del circuito Magallanes, me ha tocado estar con mi personal en juegos realmente dignos de olvido, en donde, bueno, tú le escuchas el tono de voz a Giner o le escuchas el tono de voz a Damaso o a Carlos Feo, y tú dices, por favor, que se acabe el juego, por favor, a 27, comentarios finales, 30 segundos y de broma, ¿no? ¿Ves? Eso se comprende, ¿no? Sí. Y claro, en tu caso, como comentarista. ¿Cuándo vino ese momento que tomaste esa decisión como periodista? Mira, tengo que alejarme de ese fanatismo y desde tus comienzos. Sí, yo creo que fue una decisión, no fue algo que yo me levanté un día y lo decidí. Fue tal vez, yo no sabría decirte en qué momento, en temporalmente hablando, ¿no? Pero creo que fue un proceso de concientización y maduración del juego, ¿no? Y de entender, ¿sabes? A mí me pasó también algo similar. Cuando yo conviví en la residencia estudiantil con Tibisay Francisco, que en una época llevaba estadísticas del equipo de los Tigres de Aragua y luego también fue periodista deportiva. Compartíamos el espacio donde vivíamos cuando estábamos estudiando comunicación social. Y ella me fue enseñando cosas del béisbol y yo aprendí a ver. Entonces, me pasó una vez que yo estaba viendo un juego de béisbol y con Vladimir Torres, me acuerdo que estábamos viendo el juego de béisbol y yo estaba Magallanes Caracas y Caracas hizo una jugada de esas de doble play que bueno, y yo dije, wow, qué jugada más buena. Y me dice, pero tú no eres magallanera, chica. Bueno, sí, pero que la jugada estuvo buenísima. Claro, de eso se trata. Así es, fíjate que volviendo al libro El Último Encuentro, hay una serie de elementos que se repiten, ¿no?, dentro de la historia. Y tienen que ver, por ejemplo, hay elementos muy típicos del Caribe, hay elementos musicales dentro de la obra, hay, por supuesto, y esto es muy importante, el tema del liderazgo en cuanto a estos dos deportistas. Sí. Y también está el tema del racismo, también. Que es un tema muy duro dentro del béisbol, sobre todo en esa época de principios de los 60, mediados de los 60. Sí. Es por eso, quizás, perdón, que tú decías, Alberto, que había una subnovela dentro de la novela. Sí, a mí yo creo que es como un invento que yo me hago, ¿no? Cuando leí la novela por primera vez, descubrí que también ahí está la historia de un muchacho, que es la primera parte, que cumple años el mismo día que este encuentro, y que al final te cuenta la historia de un periodista, que es ese muchacho que ya creció. A mí me gusta pensar que eso es una subtrama de la novela que se cumple a cabalidad. ¿Y qué dices, Humberto? ¿Tú sí, es que, mira, definitivamente cuando uno escribe, yo me imagino que todo el mundo es... uno lleva al texto sus vivencias, las vivencias de otros, que en este caso pudieran ser las de ellos, las mías propias como periodista, como persona, y eso de alguna manera son referencias que le sirven a uno de guía para elaborar un texto, una trama. Por ejemplo, ahí hay un periodista que se llama Phil Collier, que esa persona existe, o existió, él murió. Lo que yo pongo en boca de él en un momento determinado tiene mucho que ver como yo veo el periodismo. Ahí hay una conversación que se da con Koufax y Collier a partir de una información que no se dio, en fin. Y tiene eso está lleno, pero hasta aquí, de cómo yo concibo el periodismo. No solo el deportivo, sino el periodismo en general. De hecho, me permito citarte brevemente en estas tres líneas con respecto al periodismo, ¿no? Un oficio cuyo punto cardinal no es otro que la credibilidad que puedan tener en él sus lectores. Correcto. Y es así. Y es así definitivamente. Además que aquí también está muy puesto en escena, tal vez hacia el final de la historia, lo que es la visión de negocio con respecto al béisbol actual. Fíjate que Linsabel comentaba peloteros que también para nuestra época de infancia, por allá en los 80, peloteros insignia como Baudilio Díaz, Antonio Armas, Osvaldo Guillén, etcétera, etcétera, que era una época en donde la maquinaria del marketing deportivo no era lo que hoy día es. Es otra comparación. Mucha gente tal vez de mi edad, incluso yo lo digo, y oye, ¿por qué no me quedé jugando béisbol cuando uno ve esos sueldazos que se ganan, ¿no? Pero a mí de ellos están esas maquinarias. Eso es toda una industria. Es una industria donde incluso hay peloteros, y tú lo sabes mejor que cualquiera de nosotros, ganan muchos más por los royalties de publicidad que incluso por los salarios que tienen. Claro, ¿no? Claro. Y eso todo eso está acá de una manera muy bien delineada para, digamos que, ofrecerle al lector todo un entorno global de lo que es el béisbol. Sí. ¿Quiénes fueron esas personas, esos primeros lectores del manuscrito? El primer lector, el primero de todos, absolutamente, este señor que tengo yo aquí a mi lado. ¿Y cómo fue esa relación? Bueno, esa relación editor, ¿cómo es eso? Editor, autor. Bueno, porque yo me puse a escribir eso por, es decir, por escribir, por el placer de escribir. La gente no cree mucho en eso. De echar tu cuento, pues. Sí, yo, porque yo no tenía quien me lo publicara, yo no tenía, es decir, yo lo escribí por escribirlo, el placer de escribir. ¿Y cómo llegaste entonces a Alberto? Bueno, porque Alberto trabajaba en el Departamento de Archivo del Nacional y yo soy un eterno, yo dejé el Nacional, entre paréntesis, hace un año, un poco más, yo tenía 32 años en el Nacional. Y quizás el lugar del Nacional donde yo más iba con frecuencia, aparte de mi sitio de trabajo, era el Archivo del Nacional. ¿Cómo se llama tu columna, perdón? Triple Play. Triple Play, exactamente. Bueno, como yo iba tanto al Archivo del Nacional, ahí conocí a Alberto. Y por esas cosas que uno no tiene, que no tienen explicación, hicimos muy buenas migas. Y cuando yo terminé mi trabajo, yo dije, bueno, alguien tiene que leer esto, ¿a qué opina? Y se lo di a él bajo bajo la convicción de que es un hombre de letras, que quizás, y creo que es así, tenía las herramientas necesarias para darle una evaluación más allá de la evaluación que puede darle cualquiera, que también es válida, ¿no? Y por eso fue él que fue, qué maravilla. Él fue la primera, y creo que la única, yo no, eso no se lo había dado yo a nadie hasta el mismo día que Alberto me llamó para decirme que habían decidido publicarlo. ¿Y después cómo las lecturas subsecuentes cómo fueron? Bueno, fíjate, yo recuerdo con mucho cariño la primera vez, nosotros teníamos como una oficinita, ¿no? ¿Te acuerdas de esa esquina? Yo le decía la oficina, un segundo a la oficina, que era una esquina que quedaba en el Nacional dentro del segundo piso para conversar. Él me dice, mira, te envié el archivo. Y yo, buenísimo, yo lo leo. Recuerdo que la primera vez que lo leí, yo no soy un fanático de béisbol y me costó muchísimo la lectura, pero me atrapó muchísimo la personalidad de Clemente. Claro, todo un personaje. Nosotros vamos a hablar en el próximo corto de Roberto Clemente, gran pelotero puertorriqueño. No sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando precisamente El Último Encuentro, escrito por Humberto Acosta bajo el sello editorial Libros del Fuego. Usted toma a su pez rubia, agarra su celular y empieza a marcar la palabra libro más su nombre y número de cédula y lo envía al 3456. Por supuesto, tiene que enviar muchas rectas al medio para que se gane el libro. ¿Cuánto cuesta? Menos que una entrada para el estadio. Muchísimo. Un bolívar más básico, más IVA. Así es. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica. Por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Solo la voz de Aretha Franklin se oía en el camerino de los Dodgers, según cuenta Humberto en la página 43 de El Último Encuentro. Y cómo no, si Aretha Franklin es la reina del soul, una de las artistas más influyentes en la música contemporánea, que está en el puesto número uno de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos en la revista Rolling Stone. A mediados de la década del 1960, se consolidó como una estrella femenina, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos de América. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y vinculado al tema de derechos humanos y precisamente hablando del racismo, hoy queremos hablar de un libro que se llama Tan Iguales, Tan Diferentes y en cuya portada está ilustrada Rosa Parks, la mujer afrodescendiente que retó el establishment de Estados Unidos al no ceder su puesto a un hombre blanco en el autobús. tan iguales, tan diferentes. Está editado por Sils Editores y el texto es escrito bajo la dirección de Aquiles Esté, y los textos del libro Tan Iguales, Tan Diferentes son de Boris Muñoz. Tan Iguales, Tan Diferentes viene acompañado en esta recomendación de hoy por el libro Vivir en Red, la más reciente publicación de Sils Editores, una editorial venezolana que ha apostado durante mucho tiempo a los libros de información y divulgación para niños. Respeto, tolerancia, coexistencia, derechos humanos, comunicación, hiperinformación son algunos de los temas que nos tocan muy de cerca en la sociedad actual y que este par de libros aborda con soltura, con sencillez, con disciplina que se agradece muchísimo y con proximidad para esos lectores que ya disfrutan de su autonomía o para los lectores con quienes nosotros podemos aprovechar de tener una buena conversación estimulada por la información de Vivir en Red y Tan Iguales, Tan Diferentes de Sils Editores. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y establece puentes para la comunicación. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Humberto Acosta, escritor, quien hoy viene, y periodista, primero que nada, viene a presentarnos El Último Encuentro. Y también estamos en compañía de Alberto Sáez, editor de Libros del Fuego. En este último corte, Humberto, hemos dejado por fuera al gran Roberto Clemente. ¿Qué anécdotas, qué nos puedes contar a nosotros y a nuestra audiencia sobre este gran pelotero? Tú sabes que cuando yo estaba elaborando el libro, yo me propuse, era un compromiso que tenía extraordinario con los dos personajes. Yo busqué la manera, y creo que lo logré, que ninguno estuviese por encima del otro en el relato. Sí, están parejos. Era un encuentro, independientemente de lo que pasó en el campo de juego en realidad, donde Sandy lo dominó 4 veces, pero eso es una cuestión circunstancial, tiene que ver con el béisbol. En el relato en general, logré que estuviesen de tú a tú, ninguno por encima del otro, porque bueno, son dos personajes extraordinarios. Sin duda, Roberto Clemente es un hombre adelantado a su tiempo. En los años 60... la discriminación racial. Roberto Clemente tenía dos, vamos a decirlo así, utilizando un término muy, muy actual, un par de karmas sobre él extraordinario. Uno que era negro. Uh-huh. Y el otro que era latinoamericano. Imagínate tú. Casi nada. Y además era del campo, un hombre del campo, no era un hombre urbano, ¿no? Y él, me imagino yo que a través de sus padres, tal vez a través de la educación que tuvo, por muy pequeña que haya sido, él, no sé cómo, él adquirió una conciencia de su ser extraordinaria que le permitió, junto con su personalidad, asumir ese tipo de liderazgo que solo alguien con conciencia de su entorno y con una personalidad lo suficientemente fuerte era capaz de asumir. Sobre todo en un mundo como el del béisbol, el mundo de los deportes es un mundo muy competitivo, es un mundo de egos y tiene que ver con la naturaleza de ese oficio que es la competencia. Es decir, tú tienes que ser mentalmente muy fuerte siempre para de alguna manera tratar de vencer a tu adversario, que a lo mejor es tan bueno o superior a ti. Y entonces Clemente tiene esa doble condición. Mira, anécdotas hay muchas, ¿no? Indudablemente. Quizás una de las más notables, cuando en 1971, 5 años después de este encuentro, Clemente fue elegido el pelotero más valioso de la Serie Mundial de 1971, que ganan los Piratas, gracias a él. Cuando a él lo van a entrevistar, la cadena estadounidense, que era la que tenía los derechos, él le pidió a la cadena permiso, todavía le pidió permiso para hablar en español. En español. Eso fue un impacto muy grande para dirigirse a su pueblo en Puerto Rico y a su madre y a sus hermanos y a su padre. Y hoy, además que estamos hablando de dos personajes, como bien ya tú dijiste, Roberto Clemente, negro, latinoamericano, pero por la otra parte, Sandy Koufax, de familia judía. Sí. Entonces tenemos dos razas, por decirlo de algún modo, enfrentadas. Incluso hay una anécdota, y corrígeme que tú sí sabes béisbol más que yo. Hubo una serie mundial cuyo primer juego que iba a lanzar Sandy Koufax no lo quiso lanzar porque era el día de Yom Kippur. Claro, sí, era el 65. Y él se negó. Sí, se negó y bueno, Y eso fue, a él en esos términos el equipo siempre lo respetó. Claro, porque claro, era ya una figura aparte de y del nivel que tenía en el equipo, era la gran estrella del equipo. La gran estrella, claro, se podía dar ese... Ese día no hacía nada. Y lamentablemente para los Dodgers lo perdieron para ese primer juego, que siempre es importante. Era, ¿ese momento era los Dodgers de Brooklyn? No, Los Ángeles. ¿O de Los Ángeles? Porque él siempre jugó con los Dodgers. Siempre jugó primero con Brooklyn, con los Dodgers cuando estaban en Brooklyn, y después a Los Ángeles se mudaron para allá. De sede. Hay una anécdota particular que nos cuenta uno de nuestros socios aquí en la editorial, que es Elías, que es que dice que en 2010 Barack Obama hace un homenaje a los judíos más representativos de Estados Unidos. Y cuando está presentándose, buenas noches, bienvenidos todos, muchos de los judíos más famosos en Estados Unidos están aquí, y Sandy Koufax. Y entonces dice, y Sandy Koufax y yo tenemos dos cosas en común. La primera es que somos zurdos, la segunda es que ninguno de los dos pichamos en Yom Kippur. Buena anécdota esa. Se le salió esa. La clase a Obama. A Barack, claro. No, y todos esos bueno, elementos. Pero fíjate que además eso le da un ingrediente al texto que lo acerca hacia este espacio de rescatar y resaltar las minorías. Y reconciliación. Lo valioso que hay en la minoría. Y hacernos de una manera reflexionar como lector, que uno siempre está generalizando de eso. Por cierto, hoy lo venía hablando con el taxista que me trajo y que me salvó. Venía pensando eso, o sea, uno siempre generaliza y entonces cuando generaliza disminuyes la visión de lo valioso que hay dentro de esos grupos. Y precisamente se convierte entonces en un espacio para la tolerancia. Ellos dos fueron dos marginados. Y tremendos peloteros. Además. Es decir, como fueron tan grandes peloteros, eso fue lo que les permitió a ellos pasarle por encima. Claro, y potenciarse. Superar las condiciones adversas. Y como estábamos hablando de deportes, ahí no había para dónde agarrar con ellos. No podías ya acusarlos de nada, porque estaban muy por encima del bien y del mal en el mundo de los deportes, ¿no? Koufax por judío. Tanto es así que Koufax... ¿Con quién es que empieza Koufax? ¿Dónde ve Koufax al llegar a los Dodgers un grupo que lo apoyara? En otro grupo que era igual de marginado, eran los negros de los Dodgers, que lo acogen, siendo blanco. Siendo blanco Koufax, los negros son los que lo acogen, conscientes del problema por el que estaba pasando. Y además que, bueno, parte de su éxito, más allá de lo bien merecido... y bueno, y todos los triunfos que logró, creo que Koufax es uno de los peloteros que entró al Salón de la Fama más joven. Sí, es el que ha entrado más joven, a los 36 años a de los edad. 30, o sea, es el más, no es uno de los más, sino el más. Sí, porque claro, ahí entró en juego algo, sin restarle importancia al hecho, ¿no? Como él se retira tan joven, nadie se retira a los 30 años en promedio. Los peloteros se retiran 37, 38 años. Entonces le tocó entrar a los 36, claro, 5 años después. Por esa dolencia que tuvo de la actriz. Humberto, como nos quedan poco tiempo para despedir el programa, ¿existe la posibilidad, has pensado en volver con otra entrega, con otro libro, con otros personajes ligados al deporte? Te voy a ser sincero, yo todavía estoy disfrutando esto. Bueno, muy bien, muy bien. Muchísimo. ¿Qué más viene en la editorial? ¿Qué más viene de la editorial, Alberto? Fíjate, lo próximo que viene, que va a salir en un par de meses, un mes. Amén. Es un poemario de Andrés Barrios, el músico de Los Hermanos Naturales. En tono de humor. En tono de humor. Un poemario, son sonetos. Sonetos, están hechos con un humor muy típico de Andrés. Sí, sí, sí. Que me recuerda mucho a este poemario que hizo en los 50 Miguel Otero Silva con Zapata, que Las Celestiales. Porque este poemario también va a estar ilustrado por él. ¡Qué maravilla! Eso es lo que viene ahorita. Después viene, que ya está encaminado, un libro de entrevistas. Vamos a reeditar, en realidad, un libro de entrevistas con unas actualizaciones, unas cosas nuevas, que hizo Edmundo Bracho en el 2000, El Oponente. Es un libro de entrevistas a escritores a nivel mundial. Van a poder ver entrevistas a Mario Vargas Llosa, a Paul Auster, a Joyce Carol Oates, a Tony Morrison. Qué bueno eso. Vienen una cosa interesante porque además actualizamos. Bueno, ya sabes que cuando eso ya esté en el mercado, Dios mediante, esté la casa. Aquí tienes dos lectores y un ustedes. Canal para difundir. Claro. Cuando venga Andrés, que se venga con el clarinete, si no, no pasa eso. De la radio. Bueno, y para diciembre también viene el primer capítulo en cómics, vamos a hacer un cómics, de la novela I Love Zombies, una novela que salió hace poco de César Oropesa. De César Oropesa. Vamos a hacer el primer capítulo ilustrado por Marcelo Pont. Marcelo Pont, que para algunos que no lo conozcan, es un director de arte argentino. Maravilloso, queridísimo. Que bueno, que es uno de los que ayudó a que El Secreto de sus Ojos ganara el Oscar en ese año. Y yo aprovecho de agradecerle y saludar a Marcelo, ya que me has dado, lo has recordado aquí, porque Marcelo me regaló la luna llena más bella que me han puesto en una escenografía. Qué bueno. Muy bien, bueno, Humberto, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Gracias por venir. No, caramba, gracias a ustedes y... A mí me cuesta mucho. ¿De pedirte? No, de verdad te confieso, me cuesta mucho estar del otro lado. Me refiero a... Como autor. Y como entrevistado. Eso a mí, yo todavía no termino de asimilarlo. De asimilarlo. ¿No? Pero no, muchas gracias por ese espacio y que nos han dado estos minutos. Por encima de todo, muy agradable la conversación con ustedes. Agradecido. Importante pregunta. Para aquellos que no se ganen el libro, la distribución, ¿dónde pueden conseguirlo? Bueno, primero que nada, pueden hacerlo en todas las librerías de la ciudad. A final de mes vamos a estar a nivel nacional. Yo lo vi en el pasillo de la universidad. Sí, ya está. Muy afortunadamente. Igualmente pueden consultar en @ Libros del Fuego y en Facebook Libros del Fuego, por si quieren y aún no ha llegado a su estado, pedirlo por esa vía. Muchísimas gracias, Alberto. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Humberto. Bueno, Noguera, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. El lenguaje opresivo hace más que representar la violencia. Es la violencia. Hace más que representar los límites del conocimiento. Limita el conocimiento. Tony Morrison. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, nuestro director favorito, Luis Enrique Delgado. Y a mi mano izquierda, la coach de tercera base, Linsabel Noguera. Y a la derecha, quien casi tiene el tamaño de Musulungo, Jason Maldonado. Nos despedimos. Despedimos, pues, el programa con una frase de El Último Encuentro. Si usted quiere un músico, contrate a Leonard Bernstein. Si usted quiere un pitcher, contrate a Kaufman. Si usted quiere un cantante, contrate a Frank Sinatra. Con la voz nos despedimos con un tema cuyo título no desea ningún pitcher y anhela todo bateador. Fly me to the moon. Bye. Buen fin de semana. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.